Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Takashi Kokubo es compositor de música ambient, cuya definición es más clara cuando se escucha que cuando se explica. También se le ha encargado sonidos que van desde alertas nacionales de terremotos en teléfonos móviles en Japón hasta los jingles a la hora de realizar un pago con tarjeta. Changas son changas. Cuando publicó Volk von Bauhaus, en su momento declaró que no utilizó ni teclados, ni grabadores de cinta multipistas, ni sonidos analógicos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, la música de Takashi Kokubo, de su disco Oasis of the Wind, del año 1992. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Takashi Kokubo, de su disco Oasis of the Wind, del año 1992. El proceso de creación musical de Kokubo fue innovador en lo técnico, descubriendo nuevos caminos para construir música ambiental. Género, el de la música ambiental, al que se lo vincula con otro denominado New Age, posiblemente más etéreo. El disco Volk von Bauhaus fue la primera muestra de su serie de Soundology digital y una experiencia multisensorial a quien lo escuche. Thank you. Takashi Kokubo no lo sabía en 1985, pero estaba a punto de ubicarse a la vanguardia de una de las exportaciones musicales más codiciadas de Japón. Kankyo Ongaku, o música ambiental. Una rama de la música ambiental que invoca mundos y llena espacios con música sintetizada y sonidos naturales. Él mismo confiesa que cuando creó Digital Soundology número 1, Volk von Bauhaus, ni siquiera sabía qué era el ambient. Más tarde, eso mismo recibió un nombre en japonés, Kankyo Ongaku. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos.

Para el diseñador de sonido y compositor Kokubo, su música fue simplemente una reacción a lo que sintió en ese momento, que era demasiado. Los géneros contemporáneos de los 80, como el pop y el rock, estaban demasiado centrados en los mensajes. Incluso una sonata de Beethoven eran algo que no quería escuchar. Estaba harto a principios de los 80 con ese tipo de mensaje de «quiero transmitir esto», dice. Ahora, 35 años después de su lanzamiento original, Volk von Bauhaus está siendo redescubierto por audiencias fuera de Japón. Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Takashi Kokubo, de su disco Oasis of the Wind, del año 1992. En 2018, su trabajo de 1987, Get at the Wave, creado originalmente para una unidad de aire acondicionado de alta gama, fue reeditado como A Dream Sails Out to Sea, Get at the Wave. Cuando se le pregunta por qué cree que la música ambiental está resurgiendo, Kokubo dice: ¿no es la escena musical contemporánea un tipo de situación demasiado? ¿No es necesaria una música informal con un mensaje débil que se escuche sin querer? El deseo de Kokubo es crear música que no sea demasiado compuesta ni que tenga ningún mensaje fuerte en particular para transmitir. Quería hacer música de la misma manera que pinta Picasso. Nombrado Wolf von Bauhaus por la Escuela de Arte Alemana, fundada en 1919, Kokubo eligió este título para hacerse eco del sentido de novedad del movimiento de diseño de principios del siglo XX. Su obra, de 1992, Barcelona, El sueño de Gaudí, fue una reacción sonora a un espacio físico, no solo la arquitectura de Antonio Gaudí. Recuerdo haberme impactado fuertemente por la misteriosa armonía entre la ciudad de Barcelona y las creaciones de Gaudí. El sonido de la ciudad y las campanas de la iglesia, envueltas en edificios de piedra, fueron un estímulo muy fresco para mí. Thank you. El texto del presente programa fue extractado de la página Japan Times y de un artículo de Russell Thomas, Takashi Kokubo, creando música ambiental a partir del arte y el medio ambiente, del 2 de julio de 2020. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, la música de Kokubo, de su disco Oasis of the Wind, del año 1992. Dedicamos este programa a los taitas del barrio. Chao. Thank you.